Muy buenos días, ¿qué tal? Feliz viernes para todas, para todos. En esta mañana, cuando la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el que dirige la estación es Manuel Lazo y el que está dirigiendo esta consola que está aquí. Usted la ve por el micrófono 3, enfoquen allí. Él se llama Luiger Loyo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luiger? Aplausos con efecto retardado. ¿Qué pasó? Está dormido, Luiger. Hoy es viernes, Luiger, hoy es viernes. Y saludamos frente a estos micrófonos a Enza García. Gracias por ese beso, Luiger. Randall Borges. Y más buenas vibras, besos, abrazos, bendiciones y amapuches a todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que se abre de par en par y abrimos con la agrupación Tierra Brava y este tema, buscando la paz, en eso estamos, buscando la paz en Venezuela, luchando también por la paz en el mundo y también debemos buscar nuestra paz interior. Eso es fundamental, como lo decíamos el día de ayer, en la medida en que nosotros nos sintamos bien, estemos bien con nosotros mismos, comenzaremos a ver el mundo con otros ojos. Eso no quiere decir de que lo vamos a ver todo tras un lente color de rosa porque yo estoy bien interiormente. No, pero eso nos puede ayudar a... Eso nos dará ánimos para luchar por transformaciones reales en el exterior, ¿no? Entonces, bueno... Buscando la paz nos canta Tierra Brava y la revolución bolivariana sigue trabajando. Cuando a veces, ¿no? Que algún por diferentes problemas, diferentes cosas, uno puede caer en cierto desánimo. Y para callar las voces agoreras que hablan de una caída de la revolución, una traición a la revolución, un viraje hacia la derecha y un montón de cosas, mira. Cuando yo leo informaciones como esta, cuando escucho al presidente Nicolás Maduro dar informaciones como que la Gran Misión Vivienda Venezuela sigue trabajando y que entregará en septiembre 3.456 viviendas del urbanismo Ciudad Hugo Chávez en Carabobo, uno dice, no, la revolución sigue ahí. Sigue entregando casas, sigue invirtiendo en salud, sigue invirtiendo en educación, sigue adelante a pesar de la guerra económica. Vemos cómo hasta se han ido solucionando, imponiendo mano dura en cierta forma, solucionando el, por ejemplo, el problema con las líneas aéreas y los pasajes. Todo, no, que sí, que sí esto, que para allá, que para acá, que no sé qué, que nos tienen bloqueados. Bueno, ¿qué está pasando? Se está solventando la situación con la línea aérea que se va, línea aérea que con Viasa toma la ruta. Sí. Y a la hora de la chiquita, las aerolíneas se les dijo, mira, señores, las reglas del juego son estas. En los próximos días entregarán la lista de precios. Y eso se transformará al referente cambiario, que es para los pasajes aéreos en este momento, si cada uno. Bueno, si más adelante, que eso ya lo planteó el ministro Rafael Ramírez, se unifica el tipo de cambio, cosa que yo considero que es necesaria, entonces ya habrá alguna modificación y quizás puede que haya un aumento, pero no se cayó en el chantaje de la especulación de pasajes a precios ICAT 2 aumentándoles 5 veces su precio. Pero más allá de eso, ¿no? Más allá del rollo de los pasajes, vemos cómo también se instala los congresos pedagógicos en las diferentes escuelas, cómo se sigue trabajando, cómo se sigue avanzando dentro de la revolución bolivariana, con los problemas, con los escollos. Hablemos, ¿no? De este urbanismo Ciudad Hugo Chávez en el estado Carabobo. Fíjate, Randall, que este complejo contará con 8 simoncitos, 2 escuelas y 2 liceos integrales bolivarianos. Una guará. Centros deportivos y culturales, 2 bibliotecas, 2 canchas de paz, 1 hospital, 1 casa comunal y 1 sede para el Comando de Seguridad de Valencia. Fíjate, no es que es un ambulatorio, no es un CDI. No, estamos hablando de hospital. Un hospital. Estamos hablando de una ciudad, realmente una ciudad. Estamos hablando de 3,000 y pico de viviendas. Escuelas, simoncitos, liceos integrales bolivarianos, centros deportivos. Una verdadera ciudad, fíjate tú, y esto va a ser en Valencia, de hecho aquí se ven las imágenes. Entonces, cuando dicen, ¡ah, los reales! ¿Dónde están los reales? Ahí están. Oye, además de esto, está programado, ya se aflojaron los recursos, ¿no? Para la construcción de 11,000 nuevas viviendas, más de 11,000 nuevas viviendas. En la segunda y la tercera etapa de este complejo residencial, ¿no? Entonces, fíjate tú, la se señaló el presidente Nicolás Maduro que Ciudad Hugo Chávez posee 4 elementos vitales, condiciones de vivienda y hábitat culturales, deportivas y económicas. Ahora, ahí se le está dejando el urbanismo, pero queda en los vecinos el organizarse, claro, el hacerle el mantenimiento al urbanismo, ejercer la Contraloría Social efectiva. Y yo pienso que también debe haber una corresponsabilidad aquí del Estado en llevar apoyo técnico, apoyo logístico y seguimiento, además, a la inducción que tiene que dársele a mucha gente, que vamos a estar claros, hay muchas personas, creo que la gran mayoría de las personas que habitan estos nuevos, estas nuevas edificaciones, complejos habitacionales, que bueno, que quieren hacer una nueva sociedad allí, construir un nuevo estilo de vida. Pero bueno, hay gente inescrupulosa que tiene malas mañas, gente que no coopera, gente que no quiere ni le interesa la organización, pero el Estado debe hacer un seguimiento allí para que esta inducción se mantenga y que haya un seguimiento. Y mira cómo va la cosa, mira, esto está bien, que falta aquí, que sobra acá. Y tratar de que tenga éxito todo el plan de vivienda que se está adelantando por parte del gobierno nacional, porque no tiene sentido sacar de la miseria a muchas, a miles de personas para que, bueno, unos inescrupulosos vengan y tomen estos nuevos complejos habitacionales para llevarse las problemáticas que presentan en otras situaciones, la gente que no tiene vivienda, la gente que vive en situaciones de insalubridad, y se llevan los problemas que tenían en las barriadas o en las comunidades de extrema pobreza, se llevan estos mismos problemas a los nuevos urbanismos. Esto también tiene que velar el Estado y la comunidad organizada para que no se repita y no se reproduzca allí, para definitivamente fundar una nueva sociedad, que de eso se trata el proyecto de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que tiene como meta la construcción de 3 millones de viviendas para el 2019. Bueno, y por otro lado, el gobierno aprobó más de 3 mil millones para infraestructura. Esto fue el día de ayer y ya fue aprobada la asignación de fondos por más de 3.914 millones de bolívares y 187,4 millones de dólares a solicitud de los ministros de Transporte Terrestre, Jaime Neltrudy, Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, y Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, con el objeto de dar continuidad a proyectos de construcción, rehabilitación integral y mantenimiento del sistema de transporte, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. En la línea 2 del Metro de Valencia está prevista la edificación de un tramo de 4,3 kilómetros de vía férrea y 6 estaciones. Otra planificación que recibe recursos es la autopista Circunvalación Sur de Caracas, que comprende un enlace entre la autopista Francisco Fajardo y la Rinconada y un empalme entre la Regional del Centro en Hoyo de la Puerta y la autopista Gran Mariscal de Ayacucho en Caiza. Con estas obras se completará el anillo de conexión vial para la ciudad capital. Se prevé inaugurar el primer tramo en el cuarto trimestre de 2015 y el segundo a finales de 2018. En el Metro de Caracas se realizará la recuperación integral de la línea 1. Estos trabajos consisten en la modernización de 13 subestaciones de tracción, puesta en servicio del sistema de señalización en vías y la adecuación de talleres para el mantenimiento. En el caso del Metro de Maracaibo se desarrollarán las labores en la línea 1, que abarca la construcción de patios y talleres, cerca de protección perimetral, así como obras civiles para los ascensores y pasarelas mecánicas. También se aseguraron recursos para la prolongación de la avenida Boyacá hasta el distribuidor Macayapa y el levantamiento del viaducto Tacagua. Esta última se encuentra en ejecución y presenta un avance físico de 30%. En 2016 se estima culminar el túnel Baralt y el distribuidor Tacagua. El sistema de transporte masivo de Mérida también recibe un impulso financiero. El tramo 3 del trolebús, que se encuentra en construcción, incorporará 2,02 kilómetros de vialidad exclusiva con un correcto ordenamiento urbano que integra paisajismo y mobiliarios viales. Se prevé inaugurar el tramo en 2015. Y por último, los recursos para estas labores provendrán del Fondo de Desarrollo Nacional Fonden, que tiene como objetivo financiar los proyectos de inversión y ser promotor e instrumento de crecimiento sostenible del Estado venezolano. Y si bien el gobierno de calle estuvo ayer en el Estado Carabobo, ya para hoy viernes se activará esta iniciativa del gobierno revolucionario desde los estados Yaracuy, Barinas y Delta Amacuro, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Así que atentos a... Bueno, esta emisora se escucha en la Gran Caracas, pero atentos a las personas que tengan contacto, que tengan familiares, amigos en Yaracuy, Barinas o Delta Amacuro. Bueno, échale una llamadita. Mira, mijo, van por allá, mosca, activarse, Poder Popular organizado para participar en estas mesas de debate, en el seguimiento de las obras y, por supuesto, en lo que tiene que ver con este binomio Estado, Poder Popular Organizado para ser eficiente todas las obras que se están ejecutando. Tras el reinicio del gobierno de calle, esta segunda fase del gobierno de calle, hace 3 semanas ya, se han visitado los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Monagas, Miranda, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia. Y desde hoy, Yaracuy, Barinas y Delta Macuro se suman a esta revisión que está haciendo el gobierno revolucionario de la iniciativa Gobierno de Calle. Bueno, una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer fue pedirle a las VCH, a las unidades de batalla, a las unidades de batalla Bolívar Chávez, que le digan toda la verdad sobre irregularidades en proyectos, ya que esto forma parte del sacudón. Yo quiero que ustedes me digan todas las verdades, pidió el Ejecutivo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a las unidades de batalla Bolívar Chávez, consejos comunales y comunas del país, que le digan toda la verdad de los proyectos que no se estén ejecutando debidamente y si algún funcionario estuviese involucrado en dicha irregularidad desde el Estado Carabobo durante el despliegue del gobierno de calle. El jefe de Estado prometió proteger la fuente. Yo quiero que ustedes me digan todas las verdades y hagamos una revolución dentro de la revolución. Fue el llamado del mandatario venezolano. En cadena de radio y televisión, el Ejecutivo reveló que le había llegado una denuncia sobre un proyecto que no había arrancado y donde supuestamente un funcionario lo estaba cobeando. Sin embargo, Maduro no mencionó cuál era el proyecto ni quién era el empleado público. Claro, no anda cantando la zona, le digo al redactor aquí de Noticias 24. Yo mandé a inspeccionar y si es así, ese funcionario tiene que responder con su responsabilidad plena frente a la ley, aseveró. Esto forma parte del sacudón que estoy dando y que voy a dar, sobre todo en el sistema de gobierno, en el proceso de toma de decisiones. Ministerio por ministerio, todo vamos a removerlo, sacudirlo, reestructurarlo, agregó. Maduro anunció que a partir de ahora en su programa En Contacto con Maduro se realizará una sección especial para leer las denuncias que les hagan llegar. Así es, y bueno, Venezuela quiere paz, ¿no? Venezuela está activándose en todos los sectores, dentro y fuera de nuestras fronteras, por la paz. Y ayer hubo una hermosa manifestación, un hermoso gesto de solidaridad en la Plaza del Venezolano, aquí en Caracas, para apoyar la causa palestina y repudiar nuevamente las reiteradas agresiones del Estado genocida de Israel contra el pueblo palestino. Ya hoy, tempranito en la mañana, diferentes portales, diferentes medios internacionales anuncian la lamentable noticia de que ya se superan las 100 víctimas fatales en estos ataques que por cuarto día consecutivo encabezó el Estado genocida de Israel contra el pueblo de Gaza, Palestina, el pueblo palestino. Y esta movilización ayer en Caracas se congregó en la Plaza del Venezolano para cuestionar, condenar rotundamente los ataques de Israel contra Gaza. Allí participaron diferentes colectivos, organizaciones sociales y, bueno, el poder popular en líneas generales. El presidente del Centro Árabe Palestino en Caracas, Khalid al-Hindi, hizo un llamado a la paz en ocasión de la celebración iniciada el pasado 29 de junio, el mes sagrado del Ramadán, por cierto, en la que los musulmanes se someten al ayuno y a la constante plegaria. ¿Sabes que el día del partido entre Holanda y Argentina había una familia, gente reunida allá en Gaza, viendo el juego? 9 personas fallecieron de un solo trancazo por los bombardeos. Estaban viendo el juego y bombardearon a gente que estaba reunida viendo el juego. Los israelíes, el ejército israelí no quiere ver a más de 2 palestinos reunidos porque les caen a bombazos, sea quien sea, sea quien sea. Recordemos que ya en anteriores ocasiones han bombardeado matrimonios, han bombardeado funerales, han bombardeado hospitales, escuelas y en esta ocasión, bueno, hasta las familias que están reunidas viendo fútbol o haciendo cualquier otra actividad, les caen a bombazo limpio. Esto es algo que nosotros condenamos, que repudiamos rotundamente y que mantenemos en pie de lucha desde la solidaridad que tenemos que prestar como un pueblo internacionalista a la causa palestina, lamentablemente silenciada por los medios de comunicación de la derecha. Esto no aparece, increíble. Uno se pone a revisar la prensa opositora de Venezuela. Y no solo de Venezuela, del resto del mundo, cómo invisibilizan el bombardeo terrible que Israel tiene sobre la Franja de Gaza. Porque el sionismo lo financia. Ellos no van a andar hablando mal de los que les pichan real. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Esto es ofensivo, ofensivo. Cómo nos roban la información, cómo secuestran estas noticias que a todas luces a nosotros, bueno, no, al mundo le indignan completamente. Desde diferentes sectores se han manifestado personalidades, se han manifestado gobiernos. Esas atrocidades contra el pueblo palestino, esas violaciones terribles a los derechos humanos. Pero bueno, hay que invadir Libia, hay que agredir Siria, hay que agredir Ucrania. A Israel no se le toca. Pero fíjate, aquí en la Franja de Gaza, Israel asesina niños con bombas de fósforo blanco. Y si aquí la policía o la guardia lanza gases lacrimógenos, nosotros somos unos asesinos. El caso de Siria es emblemático para estudiar esta situación y ver las enormes diferencias que se producen entre un caso y otro. En Siria, lamentablemente y todavía, hay una guerra civil cuya oposición está siendo financiada por elementos ajenos al pueblo sirio, al conglomerado allí. Meten allí, además, mercachifles de la guerra, ¿no? Los mercenarios, los meten allí, los financian, les pagan, les dan armamento. Y la condena mundial es contra el gobierno de Siria, que bueno, que lógicamente también se está defendiendo de estas agresiones. Y hay una guerra civil. Ah, no, el Estado sirio, el gobierno sirio, es genocida, hace prácticas terribles contra su población, que no sé cuánto. Pero un Estado agrede a otro, el caso de Israel, a Palestina, y ahí no pasa nada. Lo que hicieron fue un tibio regañito. Que le dijeron... Bajen las tensiones. Bajen las tensiones. Ahora le dicen tensiones a las bombas de fósforo blanco. Sí, es el lenguaje este retórico que utilizan los voceros del gobierno gringo. Me encantaría escuchar algún día algún vocero gringo decir: estoy preocupado por el Estado de Israel. Cuando ellos se preocupan es porque van a agredir. Ellos, ¿no?, nunca se preocupan por Israel. Jamás se preocupan por Israel. Qué barro. Qué cara más esto dura. Esto es indignante lo que está sucediendo allá. Ya está a la fecha de hoy. 4 días de bombardeo. Más de 100... personas, 107 personas fallecidas. Asesinadas, pues digámoslo así. Sí, sí, no fallecieron porque, bueno, les pasó algo. No por muerte natural. Asesinatos. Esta es una campaña de exterminio que tiene este gobierno genocida, que ya por décadas viene aniquilando al pueblo palestino. La Franja de Gaza es más pequeña que Caracas. Un territorio más pequeño que Caracas. Allí habitan 1.600.000 personas. Imagínense este territorio siendo bombardeado una y otra vez, día tras día, hora tras hora. Es que no, aparte que tienen un promedio de una o dos campañas de bombardeos anuales. Sí, vale. Todos los años, vale, todos los años le hacen algo, sí, a los palestinos ahí en la Franja de Gaza, de verdad. Bueno, son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa. 10:24. Ajá, perdón, 10:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este. Este tema es viejito, pero está más vigente que nunca. Hoyo Colorado de Cuba, di que no. Hace tiempo que estoy viendo que este mundo está patas para arriba. La gente paga con su sangre el precio de la vida. Los niños lloran porque el hambriento no tiene salida y mueren bajo el fuego de la tierra prometida. Los ricos dividiendo a cañonazos el planeta con la supremacía blanca punta de escopeta. Atacando bastiones, religiones y profetas en nombre de una paz con metralleta. Y están televisando lo que pasa. Están llevando el odio a los rincones de su casa. Están haciendo un show con el abuso y la matanza. Están midiendo el rating criminal de la venganza. Ahora que el mundo ha cambiado, pero los asesinos quieren a la gente. Ahora que están atacando a los niños con bombas más inteligentes. Ahora que corre la sangre en nombre de la paz. Ahora que hay fuego, amigo. Ahora que dice la pele que todos los pobres somos enemigos. Y que no, la guerra no puede seguir. Y que no, los niños no deben morir. Y que no, cuando la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir. Yo pensé que era Nintendo aquello que yo estaba viendo en la pantalla de mi

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Qué bueno está esto, ¿eh? Son Los Cultores Revelados, Es Mi Venezuela. Música fusión que les traemos a esta hora de La Ventana. Son las 10:35, talento nacional. Sí, señor. Y bueno, entre las noticias que comentarles es que fue instalado el Congreso Pedagógico Nacional. Más de 6.000 maestras y maestros del país presentaron sus ponencias sobre la consulta nacional educativa a través de los congresos estatales y municipales, que además son debatidas en el Congreso Pedagógico Nacional, que fue instalado ayer en la sala plenaria de Parque Central. Durante la instalación del tema Calidad Educativa, Enfoques, Contenidos e Indicadores, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, dijo que en la actividad se presentarán 120 ponencias en estos 3 días de jornada. La actividad culminará este sábado. Hemos logrado masivamente activa participación para un buen ejercicio de reflexión sobre las prácticas educativas desde sus contextos locales. Queremos felicitar a la maestra y maestro por su capacidad de activarse de inmediato y ponerse al servicio de la reflexión en torno a la calidad educativa, indicó ante más de 800 docentes. Después de desarrollarse los congresos estatales y municipales, el ministro Rodríguez anunció que el Congreso Pedagógico Nacional se realizará anualmente. Hemos tomado la decisión de que estos congresos de todos los niveles empiecen desde la escuela y lleguen al Congreso Internacional para ver las experiencias del mundo y mostrar lo bueno que estamos haciendo y sé de todos los años, expuso. Aseveró que la consulta educativa debe generar una ruta de navegación para los próximos 10 años y nos diga qué cosas tenemos que hacer para lograr la educación que soñamos para nuestros hijos. Los congresos deben ser un espacio que nos diga año a año si estamos cumpliendo. Asimismo, también informó el ministro que los textos que hagan los educadores serán publicados por parte del Ministerio de Educación. Los mejores trabajos serán publicados. Y es tiempo de abrir la participación en el programa. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. También se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Fernando? Muy buenos días, Enza García. Buenos días, Randall Borges. Luis Yerloyo, buenos días al canal, usuarias y usuarios, habla Fernando Lapresta desde el Serrucho de Latillo. Hermano, vamos a empezar por donde siempre, las efemérides. Ustedes deben de tenerlo de Juan Lovera. Sí. Por ahí está. Me callo. No, sí está. No, si usted no, la tiene, no. Respetemos el hecho que es el Ministerio de la Cultura, simplemente se cita que tal día como hoy, ¿verdad? Ese señor nació en 1776, creo que fue. Ese fue el fotógrafo de la historia. Vamos a dejarlo hasta allí. Sí, señor. Pero vamos también a citar uno, porque esto trae algo de salud, lo que quiero decir, porque ni siquiera es de los nuestros. Tal día como hoy, en el año 1917, nació un actor en Rusia. A los que más o menos tienen mi edad deben de recordarse que era un calvo y se llamaba Jules Briner. Ajá, Jules Briner, claro. Ok, hizo películas famosas. El príncipe murió de Siam, ¿no? Una de esas. Sí, correcto. La sandalia del pescador, Los Siete Magníficos, algunas películas históricas. Bueno, total, fue un muy buen actor. Él murió en el año 82, pero quiero traer a colación por lo que dijo antes de morir. Se dicen que minutos antes llamó a los medios, que anteriormente era la radio y la televisión, y parte de lo que se puede decir que es la gente que escribe. Y palabras más, palabras menos, dije, he aquí a Jules Briner. Señores, estoy muriendo en vida, estoy muerto. Gracias a el fumar. Le pido a toda la población que derrotemos. Esta es un progreso que no es progreso. Es dinero que no es dinero. Es algo así más o menos dijo, porque todas las industrias que se dedican al tabaquismo, al tabaco, pues, son personas que donan. De allí todos los gobiernos tienen muchos impuestos, pero también mata a mucha gente. Yo soy uno de ellos. No fumen. Hago resonancia y le pido a la población, no fumen, por favor, no fumar. Por lo de que está pasando en Palestina, ¿verdad? Me hago solidario también, por supuesto, lástima que ayer no pude, porque yo tuve un problemita, parece que dormí mal, tenía un dolor tremendo en la espalda, y eso me ocasionó tener que quedarme muy tranquilito, ni siquiera pude escuchar el programa de ayer. Pero sí me llamaron dos personas, que alguien me nombró por allí, ya vamos a decir algo sobre ellos, ¿verdad? Y quisiera decirle a estos señores de la derecha que hablan tanto de que invadan a Venezuela porque somos asesinos. Ustedes dijeron algo de eso. ¿Y por qué María Corina Machado? ¿Por qué el señor Julio Borges? ¿Por qué el Pecos? ¿Por qué el que está preso? Toda esta cantidad de personas nos dicen lo mismo ahora y le dicen a Estados Unidos, vamos a invadir a Israel, que ellos son los que están matando a los palestinos. Sí. A diestra y siniestra. Porque ellos no dicen lo mismo. Porque no se manifiestan realmente con la fuerza que lo hacen por los medios nuestros para que los escuchen fuera. se espera que digan algo, pero contundente de verdad. Y referente a lo que dijo el señor Pedro ayer, mire, uno se le caen las alas, de verdad, de verdad. A mí se me cayó hasta la edad. Nosotros llegamos a la ministra Sader, llegamos al Ministerio del Ambiente, llegamos al Ministerio de Salud, por supuesto, llegamos a el presidente de la Asamblea, que era Fernando Soto Rojas, llegamos hasta el gobernador que sustituyó a William Lara, ¿cómo se llamaba? Gallardo, ¿no era? Sí, creo que era Gallardo, sí. Luis Gallardo, como que se llamaba. Hasta eso llegamos, y mire, conseguimos, fue a través del señor Mauro González, y como le decía Mauro de Catia, que nos recibieran en el Ministerio de Salud para que le dieran un autobús. Pero el problema no estaba realmente allí, porque son dos personas que se mueren todos los meses por problemas renales. Son 25 o 30 personas que se mueren anualmente en una población, un pueblo que tiene 50.000 habitantes. No es nada más lo que está pasando allí, porque algo más debe haber. Se lo comunicamos al ambiente. ¿Tú crees que no dijeron? Bueno, vamos a investigar, todavía no se ha hecho nada. Con ello, tú sacas a una persona a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, montes en este autobús, te vamos a llevar para que te hagan tu diálisis. Y cuando regresas para acá, ya ha pasado 6 o 7 horas entre el transporte y la diálisis. Si esa persona no come, ¿tú crees que regresará con ganas de volver? Imagínate. Está peor que cuando salió. Y que ese era otro de los graves problemas. ¿Quién nos ayuda para que esas personas se tome un sándwich, un café con leche por la mañana o un plato de sopa cuando después que se hace la diálisis? Mira, fue un problema tremendo realmente. Nosotros hasta lloramos con personas de ella, por Dios. ¿Quién nos da la mano realmente? No a nosotros, a ellos. Pero bueno, se pudo hacer lo que se pudo. Tuvimos no que abandonar, sino bajar un poco la guardia y hermano, y decir que sea lo que Dios quiera. Hoy es viernes, estamos en el fin de semana. Por favor, no por lo que Dios quiera, actuemos con responsabilidad también. ¿Para qué? Para no ingresar a la estadística, no busquemos los extremos. De tus misiones, que son nuestras misiones, por favor, protégelas, cuídelas, sobre todo aquella a la que más nos beneficia en este momento. En lo deportivo, cultural y recreativo, asiste al encuentro o a los encuentros que de tu preferencia. Escúchalo por la radio, véalo por televisión y o aquellos que tú puedes escuchar a través de las redes electrónicas. Mañana hay fútbol y el domingo termina el campeonato mundial. Ahí tenemos una excusa bien buena. Y sobre todo aquello que el Ministerio de la Cultura tiene en toda la ciudad. Por todos lados hay cuestiones que nos interesa a todos. Así relativo es. A la religión, asiste este fin de semana a tu iglesia, a tu templo, a tu culto, al Salón del Reino o a donde tú hagas, ¿verdad? Fe y eleva una oración. Haz una por Venezuela, por favor. Una por Venezuela la necesitamos. Pensemos siempre que si no hay justicia, no habrá paz. Eso lo dijo Vargas también, no lo estoy diciendo yo. Y en nombre de ustedes, en nombre del canal, en nombre de todos los usuarios, por supuesto en el mío propio, vamos a desearnos un feliz fin de semana. Vamos a darnos un abrazo y nos encontramos el próximo lunes. Avante el próximo. Muchas gracias, Fernando, por el mensaje que nos traes cada viernes. Y por cierto, hablando de actividades culturales para este fin de semana, invitarles a, bueno, hoy mismo en el Teatro Nacional, debe salir corriendo usted a comprar sus entradas, El Sonero Clásico del Caribe. 30 bolivaritos nada más la entrada a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Y disfrute de esta excelente banda, excelente orquesta venezolana que ya tiene, bueno, bastantes años haciendo buena música y que no pasa nunca de moda, El Sonero Clásico del Caribe. Sí, no, hay cosas muy buenas. Por ejemplo, hoy en el Teatro Bolívar, en el Plaza Bolívar, se presentará la obra de teatro lírica presentada por la compañía del Teatro San Martín. Es una obra de Gustavo Ott, uno de los principales dramaturgos venezolanos, y lo digo a título personal, todas las obras que he visto de Ott me han impresionado notablemente. Son obras con una enorme carga de crítica social y crítica social legítima. Una crítica social bien izquierdosa, ¿no? Es bien interesante el trabajo de Ott porque si bien hace crítica social, maneja muy bien el humor negro. Entonces no es la típica obra de crítica social tipo panfleto, sino es una obra que te hace reír, te hace reflexionar, te conmueve, ¿no? Se va a presentar también el día de hoy, porque Lírica en el Teatro Bolívar, por 30 bolivaritos la entrada, se va a presentar este fin de semana en el teatro, a las 6 de la tarde. En el teatro principal se va a presentar, que esa obra fue una revelación en el Festival de Teatro de Caracas, que es el monólogo de Carlos Márquez, nuestro primer actor. Carlos Márquez escribió este monólogo inspirado en todos los años que tiene de carrera artística. Estamos hablando de un actor que tiene más de 90 años. Yo no lo vi, pero me dijeron que eso fue magistral. Con Juan Azujo, que fue magistral. La gente le arrancó los aplausos a la gente. Y se va a presentar el día de hoy en el Teatro Principal a las 7 de la noche. 30 bolívares la entrada. Si usted no llegó a disfrutar de este maestro de la actuación, que tenemos la fortuna de tenerlo todavía con nosotros. Y ojalá que por aproveche, más, ¿no? Claro que sí, aproveche para ver al maestro Carlos Márquez allá en el Teatro Principal. Hay otras actividades relacionadas con Anselmo López, el rey de la bandola, a quien se le está haciendo un homenaje, y tenemos planteado la próxima media hora tener una conversación con él. Ojalá. Por los conciertos que va a dar. Que va a dar este fin de semana. Y ya que tocaste el tema del teatro, yo pensaba dejarlo para más tarde, pero es indignante una entrevista que le hacen a Rolando Padilla, un famoso actor de televisión y de teatro, donde el hombre prácticamente le da rabia que hay un desarrollo del teatro en Venezuela y que lo que le molesta es que el teatro se esté desarrollando por la crisis. No, viejo, el teatro y el cine. Se está precisamente porque no hay crisis y hay un Estado que está apoyando la cultura y las artes, es que tenemos esa explosión teatral, porque a todas estas él habla de esas obruchas del Teatro Santa Rosa de Lima y de estos monólogos comercialosos de estoy divorciada, me quiero suicidar, tengo 40 y me quiero hacer la lipo, mi marido me monta cachos pero soy feliz. Esas son las obras que monta la gente como Rolando Padilla, y nos encontramos que el hombre dice que bueno, que sí, que hay mucho cine y mucho teatro porque los pobrecitos actores están desempleados porque la crisis afectó la televisión. No, la crisis no afectó la televisión. Hasta donde yo sé, Gustavo Cisneros no está pelando. Uh-huh. Y voy a decir otra cosa. Sí. Ni Camero está en la indigencia pidiendo limosna. Y en TVs están buscando personal para hacer telenovelas, si es por eso, ¿no? Lo que pasa es que gente como esta no va a ir a TVs a buscar trabajo. Entonces todavía es el tipo, no, que la polarización por política. Favor. Hay amigos que me han dejado de hablar porque estoy en el medio, pero después habla que está produciendo un disco con Willy Colón. Qué vergüenza, mijo. Mira, pero de verdad, o sea, es que viva el teatro. ¿Cómo alguien se, o sea, un festival de teatro de Caracas exitoso, donde participaron gente de todas las tendencias políticas, porque ahí estaba el Héctor Rodríguez Manrique tirándole al gobierno con el montaje que hizo de Fresa y Chocolate. Nadie le cerró la puerta de los teatros. Callito Aponte se presenta cada rato, bueno, los taxistas también tienen su corazoncito. Es un festival de teatro de Caracas exitoso que va a ser internacional el año que viene. La cantidad de nuevas salas de teatro que hay. 30 bolívares la entrada. Todos los meses, todos los fines de semana, obras de teatro diferentes. Y las obras de teatro que se presentan en las zonas populares, como San Agustín y La Vega, por ejemplo, y Katia, son gratuitas. Uh-huh. Entonces va a venir este estúpido, a decir que, primero, picado, porque, no, bueno, sí, hay mucho teatro, porque es que la crisis no deja que trabajemos en televisión. Tú no amas el teatro. Bolsa, vale. No seas no sea bolsa. Bolsa, porque el grupo de Teatro San Martín, por ejemplo, tiene décadas haciendo teatro todos los fines de semana. Ninguno de ellos ha trabajado en televisión. Y son mucho mejores actores que mucho balurdo que uno ve en la pantalla chica. Ese que le molesta montarse en las tablas. Y esos no hacen teatro gracias a la crisis, hacen teatro por vocación, porque lo aman. Así que un aplauso a agrupaciones como el Teatro San Martín, agrupaciones como Rajatabla, que tienen años, y más allá de sus tendencias políticas, que tienen años en escena por amor al teatro, no por la crisis, que no se venden por una camarita de televisión. Tenemos llamada telefónica, le atendemos, buen día. Buen día, Ingrid. ¿Qué tal, Ingrid? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en cuanto a lo que estás refiriendo, es que ellos les da urticaria. Les da piquiña. Sí, les da piquiña. Ellos saben que estamos avanzando. Ellos lo saben. Que estamos avanzando y eso les da la urticaria. Imagínate, tu gente tonta que lo que quiere es salir por televisión, no irse al teatro a demostrar su talento en vivo, ¿no? Y si tú me acuerdas con lo que estás diciendo, tú, de actores, se vayan a TV a hacer novelas. Si lo que quieren no, es hacer novelas, que se vayan a TVs. Claro, ¿cuál es el problema? Lo que tienen que actuar y punto. A ellos lo que les interesa es eso. Más nada, mira, Fernando, tocaste dos temas muy importantes. El primero fue cuando, en cuanto a la entrega de las viviendas. Pienso y siento que aquí se han grabado muchos trabajadores sociales y que estas personas que van a adquirir una nueva vivienda deben de ser orientadas y se les debe hacer un seguimiento, por cuanto que se traslada, a veces se traslada, no todas, trasladan su forma de vida de los ranchos a la vivienda. Por ejemplo, acá en la Nueva Granada hicieron un edificio precioso, bello, y como el que está hacia Plaza Venezuela, al menos a mí esa es la estructura que me gusta. No me gusta, no me agrada esa que tiene la X, no sé, sí, mira, ni donde, no sé, no me parece que lucen tan bonitos como los otros. Lo cierto es que, mira, la ropa las tienden y se ve feo, porque es en una avenida, en la ventana. Hay unos tendederos que venden que son muy buenos, que son los que se plegan. Esos no son muy costosos. Esos se pueden comprar y colocarlo, porque si tienen espacio, o sea, apartamentos no son tan claro, pequeños. Si tienen para contratar a DirecTV, me imagino que también para comprar, sí, el tendedero. Si hay el espacio, porque ellos ya no se viven en Cuchitrín. Esos edificios son buenos, muy buenos lo que ha hecho el gobierno, que no quieran ver otra, los demás. Los mudeños no van a ver eso. Eso nunca lo ven. Ellos no, aquí no se construye, aquí no se hace nada, aquí estamos sufriendo, aquí hay devaluación. Pero eso es una forma de orientarlo, porque no puede ser un edificio. Bellos son. Y hay uno en la Avenida Libertador, los que van hacia Plaza Venezuela también. Hay otros que están después de los símbolos, que están después como por la ciudad universitaria. Preciosos quedaron esos apartamentos, son muy bellos. Te trasladan su forma de vida, se ve feo, da aquel tendedor de ropa. Entonces yo pienso y siento, como dice Rando, sí les hace falta la orientación. Sí les hace falta la orientación y un seguimiento para que no trasladen su forma de vida. Y otro es en cuanto a la franja de Gaza. La franja de Gaza es el polígono de tiro de Israel. Esa gente, ahí hay la pobreza. Escuché un programa muy bueno que dan en Radio Nacional esta mañana, y decía un internacionalista que ese es el polígono de tiro, que esa gente está en una pobreza grande y que mantiene acuchillada, no siquiera compró, mataron a 9 integrantes de una familia. No sé si es la que refería Rando, que estaban viendo fútbol. No, fue acuchillada, no. Porque lo digo él, acuchillada limpia, 9 integrantes de una familia. Entonces, estos artistas, como dijo Enza ayer, los que lloraban por Venezuela. Sí, yo no, o sea, me recuerdo los ¿dónde nombres? Está Shakira, ¿dónde está Ricardo Montaner? Correcto. ¿Dónde está Enrique Iglesias? ¿Dónde está Marc Anthony? ¿Dónde está Marco Antonio Solís? Ana Gabriel, quiero escucharse. Bueno, sigue haciendo llamado a ellos. Usted sigue haciendo llamado para que vengan, que lloren por Palestina. Bueno, amiga. Sigue haciendo la llamada, ¿oyó? No insiste en eso porque... A ver qué pasa, ¿no? Y no le damos caso a los mudeños. Gracias. Sí, gracias, amor. Eso. Hay otra llamada, vamos a recibirla, porque bueno, tiene rato esperando en línea, nos correspondía la pausa, pero vamos a recibir esta llamada. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Caramba. Hola, Alvarina, ¿cómo estás? Bueno, bien, mira, Enza, te voy a felicitar adelantado, sé que mañana tu cumpleaños. Ay, mañana es el cumpleaños de Encita, sí, señor. Entonces, mira, te deseo todo lo mejor de este mundo, te mando un feliz cumpleaños de todo corazón, tú sabes que te quiero mucho. Mucha energía buena. Amén. Y que cumpla muchos, pero muchos, muchos años, y que el Señor te dé mucha salud. Amén, amén. Eso es lo principal. Ok. Chao, pues. Bueno, te quiero, Alba. Mucho, Alvita. Sí, señor, bueno. Por adelantado, vamos a hacerlo mañana. Vamos a hacerlo mañana. Mira, ya son las 10:55. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este tema bien sabroso del ska cubano. Así es como está en el máster. No sé cómo se llama la agrupación, no sé si en realidad es que se llama ska cubano, pero este tema está bien chévere. Es una versión que hacen de este bolero, Piel Canela. Ya venimos.

Rey de la bandola, indiscutiblemente, esta interpretación magistral que teníamos allí de ese instrumento brillante de nuestro llano, Anselmo López. Sí, señor, y bueno, Luis Lozada del Cubiru, Anselmo López y su conjunto acaban de interpretar El Espanto. Y es que Anselmo López, el Rey de la Bandola, está celebrando 50 años de trayectoria con su espectáculo criollo y puro. Y para celebrarlo, pues, ha hecho una gira por cuatro estados del país. Fíjense ustedes que durante estos 50 años de trayectoria, el insigne músico ha grabado más de 70 discos dedicados a poner su virtuosismo con la bandola, así como el registro de composiciones que en su mayoría constituyen clásicos del repertorio tradicional venezolano, entre ellos Alborotao, Bandola de Chaparrito, Carnavales Pellejao, El Gavilán Primito, Galerón Barinés, Mi Viejo Querido, Las Tres Damas, Te Llevaste Mi Querer y Zumbador. Esta gira finaliza, está finalizando con dos presentaciones aquí en el Distrito Capital. Una de ellas será mañana en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño y la otra el día 13 de julio, es decir, el domingo, en el Paseo de los Próceres. La cultura toma a los próceres. Bueno, esta gira pues también está apoyada, ¿no? Está impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, ¿no? Y en línea telefónica tenemos justamente al maestro Anselmo López, Rey de la Bandola, que estará deleitándonos este fin de semana con todo su talento y su espectáculo. Muy buenos días, maestro. Bienvenido a La Ventana, bienvenido a Alba Ciudad, para que nos cuente acerca de este espectáculo que celebra 50 años de su trayectoria en el mundo de la música. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes, los coordinadores, organizadores de esta emisora, El Alba. Para mí es un gran placer en haber tenido esta comunicación con ustedes para contar. Hagan presente a ustedes, para que ustedes. A ver. Tenemos algún problema con la comunicación, no sabemos, creo que va trasladándose el maestro en este momento en algún punto de nuestra ciudad. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación, la hemos perdido de momento, vamos a ver si la podemos recuperar. Para nosotros de verdad todo un honor tener una figura de nuestra patria, de nuestro folclore, de nuestra cultura tradicional venezolana como Anselmo López. Se dice fácil, ¿eh? 50 años de trayectoria, se dice en un segundito, pero esto es toda una historia, toda una leyenda de nuestra música. Además, uno de los impulsores en nuestro país de este instrumento musical, un profesor, una cátedra en lo que se refiere a la interpretación, la ejecución de este instrumento, la bandola, en el joropo tradicional llanero, ¿no? Específicamente el llanero, aunque también les mete por ahí al oriental el maestro Anselmo López. Sí, pero bueno, tocando otros temas, bien interesante la entrevista que se le hizo a la fiscal general de la República en el programa Vladimir a la Una, que transmite el canal privado Noticias Globovisión. En este programa la fiscal plantea modificar la ley contra la corrupción para tipificar delitos de particulares. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, planteó ante el Consejo de Estado que la ley contra la corrupción tipifique los delitos cometidos por particulares. Hizo una propuesta ayer, es decir, el miércoles, con motivo de la reunión del Consejo de Estado, de la necesidad de reformar la ley contra la corrupción y tipificar los delitos de corrupción donde participan los particulares, es decir, ampliar esa gama, dijo la fiscal Ortega Díaz en la entrevista que ya le citamos, ¿no? El Ministerio Público lo que ve es que quién comete el delito. Particulares cometen también delitos, concierto con contratista, por ejemplo. Eso es un delito que involucra a un funcionario público con un particular. Añadió en referencia al tratamiento que debe darse a las personas particulares involucradas con funcionarios públicos en delitos de corrupción. Sí, porque se castiga al funcionario público, pero no se castiga al particular, ¿no? Bueno, sobre esto vamos a seguir hablando más adelante. Porque hemos retomado el contacto con el maestro Anselmo López. Ahora parece que ya tenemos un contacto más estable en la comunicación. Y nos venía comentando, maestro, acerca de la presentación que tendrá este fin de semana, mañana, en el Teresa Carreño, y el próximo domingo en el Paseo Los Ilustres. Bienvenido de nuevo. Bueno, sí, nada por ahí. Ya, ¿cómo queda para dejarme en el tren de Carreño para las 6 de la tarde? Y los próceres, el domingo 13 a las 6 de la tarde también. Ya en mi parte, pues le he hecho varias invitaciones para que no se quede ninguno en su casa, todo al Teresa Carreño, a los próceres, a este gran concierto de gala que les voy a brindar, este gran manojo de música venezolana como de costumbre, ya después de haber realizado tantos conciertos aquí en Venezuela. Perfecto, maestro. Estamos hablando con el maestro Anselmo López, que nos está invitando a ese espectáculo para celebrar sus 50 años de trayectoria artística. ¿Con qué nos vamos a encontrar los que asistamos a ese espectáculo? Adelántenos algo de lo que vamos a disfrutar. Perdón, que no copié. Sí, no, le pedí a la compañera Enza García que nos adelantara algo de lo que vamos a encontrarnos en esta doble función, la de mañana y la del domingo, en la celebración de sus 50 años de trayectoria. Última producción está por ahí ya a la venta, anda rodando por ahí para que cada uno pues se tenga que CD, ya que va a estar en la fuerza allí para hacerlo llegar a muchos, pues, de los oyentes de mi música popular, criolla, típica, y de que anda por toda Venezuela, todos los días y todos los familiares. Perfecto, es la gira Puro y Criollo, así se llama la gira que está encabezando Anselmo López, quien ya ha estado en el estado Anzoátegui, paseó por el estado Zulia, por el estado Falcón, y ahora se nos viene a la capital para seguir con esta gira de conciertos, llevando su talento y además buena parte del repertorio histórico de estos 50 años de trayectoria. Maestro, de verdad, bueno, la población invitada en pleno a disfrutar de estos tremendos conciertazos que nos va a brindar, con el que nos va a deleitar en la compañía de su agrupación de puros músicos, bueno, verdaderamente profesionales. Un trabuco de músicos se ha llevado el maestro Anselmo López para esta presentación. Le felicitamos, maestro, en sus 50 años de trayectoria, y le agradecemos además el brindarnos tanto talento y reivindicar nuestra música tradicional venezolana. Muchas gracias. Y no se le olvide, pendiente al gran cañonazo mañana y pasado. Así es, así es. El maestro Anselmo López, bueno, algunos problemitas también con la comunicación que tuvimos allí. Pero bueno, gracias a ustedes. Gracias, maestro. Un saludo y un gran abrazo. El agradecimiento eterno. Y es así como nosotros tenemos que honrar a nuestros músicos, honrar a nuestro talento, orgullosos de lo nuestro, orgullosos de sentirnos venezolanos, de nuestra tradición, de nuestra música tradicional venezolana, que es preciosa, una de las más diversas en el mundo. Venezuela tiene una diversidad musical impresionante, desde la influencia afro, la influencia indígena, la influencia europea, pero también todo lo que ello ha desplegado en la riqueza producida aquí en nuestro país, al ser un país, una nación caribeña, también influenciados por todo el área del Caribe, influenciados también por el área del sur, todo confluye en esta tierra de gracia que es Venezuela, y una tierra que pare hombres como este, como Anselmo López, el rey de la bandola, mañana a las 6 de la tarde en el Teresa Carreño, y a la misma hora, pero en el Paseo de los Próceres, estará presentándose con su concierto Puro y Criollo. Y bueno, como les estábamos comentando hace un rato, la fiscal general planteó el día de ayer en una entrevista modificar la ley contra la corrupción para tipificar delitos de particulares, ya que esto no está contemplado en la ley actual. Se castiga, por ejemplo, al funcionario público, pero no se castiga al privado que lo corrompe o participa de ese acto de corrupción, por lo cual ella considera y planteó en el Consejo de Estado que es necesario modificar esta ley. Entonces, por lo menos indicó que su propuesta se dirige a que la justicia se ajuste a la realidad, porque las autoridades han encontrado que particulares están inmersos en estos delitos, obviamente. Por ejemplo, cuando el particular guarda bienes o es testaferro de los funcionarios, eso tiene que ser tipificado como delito. Es decir, que si tú eres testaferro de un corrupto, a ti no te pasa nada. Ah, sí, porque tenés te listo, ¿no? Pues saliste impune. Te la comiste, ¿no? Divito. Entonces, bueno, bien, bien interesante esto que plantea la fiscal, y obviamente es necesario. Sí. Oye, es fíjate necesario. Que hablando de corrupción justamente por este delito, han sido condenados dos funcionarios del CICPC a 4 años y 8 meses de prisión por este delito, por el delito de corrupción. Esta es una información emanada del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas. Los funcionarios de este cuerpo, identificados como Ender Roa y Elías Rodríguez, quienes admitieron haber solicitado dinero a un hombre a fin de no perjudicarlo en una investigación, están condenados ya a 4 años y 8 meses de prisión. Durante la audiencia preliminar, los fiscales 7 y 77 del área metropolitana de Caracas, Pedro Lupera y Mari José Frutille, ratificaron la acusación contra Roa y Rodríguez por la comisión de los delitos de concusión y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Tras la admisión del hecho por parte de los funcionarios, el Tribunal 32 de Control dictó la referida condena, por lo que ambos permanecen recluidos en la Brigada de Acciones Especiales BAE del CICPC, ubicada en Caracas. Así está avanzando también la lucha contra la corrupción. No se trata de que vamos a castigar a unos porque son opositores, a otros porque son chavistas. No, aquí no hay distingo. Aquí tiene que pagar quien cometa delitos de corrupción. Y bueno, por lo menos aquí se les da a estos funcionarios y se les dio un beneficio por haberlo admitido. Por haberlo admitido. Esto también produciría algún efecto, ¿no?, en acortar la pena que se les ha dado. Pero fíjate tú, ¿no? Lo que hacen algunos funcionarios, y que esto es conocimiento público, solicitar dinero a alguien para que, bueno, no te vamos a perjudicar, dame unos realitos y yo dejo eso así. Y fíjate lo que ha pasado, se les investigó, se les llevó a juicio y se les condenó. Bueno, y Miguel Rodríguez Torres dio los nombres de los 5 pilotos automovilísticos involucrados en el fraude a Cadivi y dio detalles de otros desfalcos. Informó el ministro de Relaciones Interiores que se han solicitado 48 órdenes de aprehensión, varias de ellas dirigidas a empleados de Italcambio, por el forjamiento de expedientes para el cobro de remesas de Cadivi. También reportó el fraude en una empresa de importación de equipos médicos en el que han sido detenidas 3 personas. Un desfalco al proyecto de alimentación escolar emprendido por el Banco de Venezuela, en el que los presuntos estafadores también asesinaron al denunciante. ¿Qué tal? Y la detención del expresidente de Fontur por presuntos hechos de corrupción. Se mantienen 31 expedientes abiertos por el caso del presunto fraude cometido por deportistas, por el que se han detenido a Nicola Troisi, Moto Velocidad, José Ferraz, Paul Díaz, Paolo Andreassi de Gran Turismo y Justino Azcárate, Gran Turismo. Entonces, bueno, estas son parte de las informaciones que dio Miguel Rodríguez Torres, ¿no? Cuando hablamos del forjamiento de expedientes para el cobro de remesas en Cadivi, señaló que este primer caso corresponde a la fuga de divisas a través de las remesas familiares que se realizan por Cadivi. Sostuvo que tras realizarse una revisión en la base de datos de Cadivi, se detectaron irregularidades por parte de un hombre de nacionalidad libanesa que poseía doble identidad y dirigía una organización que se dedicaba a forjar expedientes para el cobro de dichas pensiones. El sujeto responde al nombre de Mustafa Smiley y hasta los momentos las investigaciones han arrojado que es el responsable del forjamiento de nada más y nada menos que 762 expedientes, los cuales están comprendidos en promedio por 3 personas, lo que equivale a $900 en remesas mensuales por expediente. Multipliquen 900 por 762. Mensual. Mensual. Recalcó que Smiley era el cabecilla de esta organización desde hace 3 años y ha estafado a la nación por un monto mayor a $25 millones. ¡Qué bárbaro! Con estas prácticas ilegales. Ante esta situación se han solicitado 48 órdenes de aprehensión, varias de ellas dirigidas a empleados de Italcambio que estarían involucrados en este hecho. En el caso 2, que es el de fraude en la importación de equipamientos médicos, esto corresponde a la empresa BMG Tecnología S.A., que se dedica a la importación de equipos médicos. Rodríguez Torres explicó que dicha compañía adquiría en el extranjero equipamientos médicos obsoletos que al llegar a Venezuela eran remanufacturados y registrados a precios de última tecnología. Esto se descubrió durante un allanamiento en un galpón ubicado en Guarenas, Estado Miranda, donde fueron encontrados cerca de 200 de estos artefactos descontinuados. Por este caso fueron detenidos 3 ciudadanos venezolanos: Marta González Campos, asesora jurídica; Laura Delgado Flores, administradora de BMG; y Rolando Augusto José Cedeño, presidente de la empresa. El tercer caso es el desfalco al proyecto de alimentación escolar del Banco de Venezuela. Luego de una información otorgada por el presidente del Banco de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, se pudo diagnosticar que la gerente de Fideicomiso, Francelina Granados, realizó un desfalco al proyecto de alimentación escolar emprendido por la entidad bancaria. La funcionaria ejecutó el desvío de recursos por un monto de 600 millones. 600 millones. Ok, sí. Un monto de 600 millones de bolívares, los cuales fueron destinados a obras fantasmas, que dirigió una empresa de maletín a nombre de su esposo, Felipe Valdomir Pérez. La situación se agravó cuando Francelina Granados fue descubierta por el analista del Fideicomiso del Banco de Venezuela, Steven Villegas Rodríguez, a quien mandó a matar a través de un sicario. La ciudadana está siendo acusada por desviación de recursos y por el homicidio del funcionario en grado de autora intelectual del hecho. El caso 4... O sea, que en este grado de autoría intelectual la pena es mayor, ¿no? Que la del autor material, porque es el que ideó el móvil y el que pagó para eso. La pena es aún mayor para estas personas. Bueno, el caso 4... La señora le cae una buena cana, sí, ¿no? Sí, señor. El caso 4, que son los fraudes cambiarios por expedientes deportivos, anunció Miguel Rodríguez Torres que 5 personas han sido detenidas por la usurpación de firmas de funcionarios del Ministerio del Deporte para trámites de divisa, por el delito que representó un fraude de $60 millones. Fueron detenidos por el SEBIN los ciudadanos Nicola Troisi, Moto Velocidad, José Ferraz, Paul Díaz, Pablo Andreassi, GTR y Justino Azcárate, Gran Turismo. Rodríguez Torres explicó que se mantienen abiertos 31 expedientes por este caso, de los cuales hasta el momento 5 han dado resultado. Capturamos en flagrancia a estas 5 personas que fueron a introducir expedientes con firmas falsificadas de la ministra para el Deporte, Alejandra Benítez, y dos funcionarios más del referido despacho, que son los que autorizan los trámites para la asignación de divisas a atletas de alta competencia que representan a Venezuela en el exterior. Hay personas que vieron en Cadivi una fuente de enriquecimiento rápido y fácil, explicó Rodríguez Torres, quien además adelantó que la próxima semana vienen otros casos de mucha más envergadura y serán un tubazo. Por último, el caso 5, presuntos hechos de corrupción en Fontur. El ministro Rodríguez Torres giró una orden de aprehensión contra el expresidente de Fontur, Ángel Rojas Uribe, por estar involucrado en presuntas acciones de corrupción durante su gestión. Sostuvo que esta investigación se encuentra en pleno desarrollo y ha arrojado ciertas inconsistencias en el proceso de contratación, así como irregularidades por parte de la empresa Tulipanes de Venezuela, en la que Rojas fungía como presidente de la sucursal ubicada en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Este ciudadano será imputado por el Ministerio Público por los delitos de concierto para delinquir y corrupción. Anoche en el programa del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, hubo una denuncia bien importante, ¿no? Estamos hablando de denuncias, de condenas y todo esto, y es un proceso que está en investigación, pero una denuncia sobre todo para alertar al país de lo que está sucediendo en casos de ataques selectivos contra la moral de familiares de funcionarios del gobierno. Diosdado Cabello alertó al país. Ella es María Gabriela sí, Chávez. Sí, alertó al país sobre una campaña contra María Gabriela Chávez, hija del comandante supremo Hugo Chávez, por parte de la derecha de este país. En su programa Con el Mazo Dando, transmitido por BTV, Cabello sostuvo que desde hace 2 o 3 días inició la referida campaña que buscaría sembrar en la opinión pública una vil patraña. ¿A quién están intentando atacar cuando atacan a María Gabriela? Se preguntó. En tal sentido, también el presidente de la Asamblea Nacional criticó que la derecha haya mandado a 2 diputados de estos de la oposición a poner la denuncia en la fiscalía contra María Gabriela Chávez. ¡Qué vergüenza la forma de hacer política de la oposición! Y casualmente, además del caso de María Gabriela, se comenzó en un diario de circulación nacional una campaña para atacar a Nicolásito, el hijo del presidente Nicolás Maduro. Agregó al tiempo que advirtió, van por nuestras familias, así es la derecha, es la forma del fascismo, no tienen ningún tipo de respeto por la familia. Como no pueden atacar a los funcionarios del gobierno, como ya, bueno, eso para ellos es una situación de todos los días, bueno, intentan desmoralizar a los funcionarios del gobierno atacando a sus familiares, atacando a sus seres queridos. Claro, pero no es la primera inmoral, vez que lo hacen. Inmoral. No es la primera vez que lo hacen. Recordemos toda la basura que lanzaban contra Rosines Chávez, por ejemplo, siendo una bebé, siendo una niña, o sea, ellos no respetan absolutamente nada. Forjan imágenes, cuestionan que estas personas tengan una vida privada, porque por lo visto los únicos que tienen derecho a viajar son ellos. Sí, a viajar, los únicos que tienen derecho a tomarse una cervecita de vez en cuando son ellos. Mm. O sea, los chavistas, como decía, como hace poco escribió Denis Ruiz, para ellos, los chavistas, tenemos que vivir desnudos debajo de una lata, cual ermitaño en medio del desierto comiendo saltamonte y dándonos latigazos en las espaldas, ¿no? Autoflagelándonos, porque bueno, ellos son así. Bueno, nos vamos a la pausa musical, son las 11:24. Y bueno, nos vamos también con otro tema de Anselmo López, un rompeluto bien sabroso, y se lo dejamos.

¡Sabroso! ¡Feliz cumpleaños para el sonero del mundo, Oscar de León! Hoy está arribando a 71 años. Sí, señor. Oscar Emilio León Simosa, mejor conocido como Oscar de León, está cumpliendo 71 años de vida. Bueno, recordemos que Oscar de León, conocido también, llamado también el sonero del mundo y el faraón de la salsa, y es uno de los más famosos intérpretes de salsa y bolero, inició su carrera a los 28 años y se dedicó a darle alegría y ponerle sabor a la salsita. Tenemos que destacar que el mes de febrero de 2013, Oscar de León recibió las llaves de la ciudad de Maturín y en noviembre se convirtió en el primer venezolano y latinoamericano en obtener un Grammy Latino. También debemos comentarles que hace meses decidió escribir su libro biográfico, el cual presentó el pasado mes de mayo en Caracas, donde cuenta sus anécdotas en 382 páginas. Así que bueno, desde aquí pues le celebramos, o sea, le deseamos a Oscar de León pues un feliz cumpleaños, muchísima salud y muchísimas cosas buenas en su día. Así es. Bueno, inicialmente a Oscar de León se le conoció con un apodo que él después rechazó. No quiso que lo llamaran más así. Era, le conocían como el diablo de la salsa. El diablo de la salsa, sí. Después sí. Él no quiso nada, no, nada que ver con el diablo, no, señor. Y el señor Oscar de León, bueno, regó por el mundo ese sabor con el que ahora se le conoce, con el sonero del mundo, porque Oscar de León se ha presentado en los más recónditos escenarios del planeta. Es uno de los salseros venezolanos más exitosos en el mundo. Seguro, pero con mucho. Es un referente de la salsa mundial. Con mucho, con mucho. Oscar de León ha hecho la labor de regar el talento venezolano por todos los rincones de nuestro planeta. Nos ha llevado, bueno, a mucha gente a disfrutar de este talento, del sabor, de su capacidad de improvisación que aún conserva. Y bueno, ese carisma contagioso que siempre ha tenido el sonero del mundo, Oscar de León. Feliz cumpleaños número 71. Lo celebramos acá en La Ventana también. 11:36, hay llamada telefónica. Sí, le recibimos con los buenos días. Buenos días, la señora Daisy, ¿cómo está? Hola, Daisy, ¿cómo está todo? Daisy? Bien, ustedes, ahí lo fui a felicitar en estos días, lo vi por la vivienda, será yo. Te vimos por esta ventanita, sí. Por donde te asomaste. Sí, por la ventanita, yo quería ver la ventana y decía, no, y el niño Quique, mamá, abuela, vamos a conocerlo. Ay, tan bello. Ah, te hubiese esperado un ratico a la pausa y nos hubiésemos dado un abrazo, pero te nos fuiste rápido. Ah, pero no me dijeron nada, bueno, pero un beso le dejé y de verdad son muy lindos. Piensa, tienes el pelo larguísimo, yo te conocí con el pelo corto. Ajá, sí. Cuando te vimos en que estás con Mario Silva, ¿te acuerdas? Ajá. Te fueron así. Bueno, de verdad que es un placer haberlos visto otra vez. Y en persona, bueno, estaba la vista, pero bueno, igual te lo... Ay, oye, Daisy, tenemos un rollito con el audio, a ver si te podemos escuchar mejor, Daisy. ¿Ahora? Muy bien. Ahora mucho mejor. Okay, no, esto no sirve, esto no me sirve. Ah, mira, un comentario, Enza, estábamos ustedes hablando de Rodríguez Torres, la gente que agarraron, ¿no? Sí. Y estábamos, ahorita yo estaba comentando, así que estaba por hablar con ustedes de eso, hacer este comentario que Dani, Rafael Isea y Acuña, que están ahorita en Compucha, ellos están como apoyándose uno con otro, y lo que sea que hay una corrupción, y yo lo que digo es una cosa, o sea, pensar lo siguiente, que gobernador y alcalde que sale de su gestión a investigarlo de una vez. Claro. Y si tiene el rabo sucio, bueno, para la cárcel. Así se tiene que hacer, sea quien sea, porque eso lo dijo mi comandante y eso lo está diciendo Nicolás, caiga quien caiga, sea quien sea, sea opositor o sea de Chavín, basta, seguía cagueteando sin vergüenza. Bueno, eso era lo que comenté. Un abrazo, lo quiero. Un abrazo grandote. Mira, dice. Yo hasta donde yo sé, Jordani vive en su mismo apartamento de toda la vida, por allá en la parroquia El Recreo, ¿no? Vive en su mismo apartamento de toda la vida, hasta donde yo sé. Yo no creo que Rafael Isea pueda decir lo mismo. Yo no creo que él pueda decir lo mismo. Es impresionante, bueno, Jordani no ha declarado más, no ha salido a la luz pública, no ha dicho nada, pero... Si Jordani dijese algo, debería decir por allí, Rafael Isea, hermano, no me ayude, déjelo así de verdad, no se solidarice conmigo, hermano, de verdad, déjelo así. porque lo de Rafael Isea en su paso por la gobernación del estado de Aragua. Bueno, pregúntenle a los aragüeños, yo no voy a decirles más nada, pregúntenle a los aragüeños qué es lo que pasó ahí durante la gestión de este señor. Por algo no lo volvieron a lanzar en el estado de Aragua. Por algo un hermano del señor Rafael Isea está buscado por la justicia. Yo no sé si está preso ya o algo por el estilo, por desfalcos terribles. Bueno, vayan a ver la casita del exgobernador de Aragua, Rafael Isea, la que tiene ahora. La que tiene ahora. Entre otras cosas, ¿no? Entre muchas otras cosas. Este señor, de verdad, yo no me alegraría si él me apoyara o apoyara a alguien afín al proceso revolucionario. No me daría ninguna emoción el apoyo de un señor como este. Así que, bueno, son cosas de las que nosotros tenemos que irnos deslastrando y también sancionando. Que haya justicia. Yo estoy de acuerdo con lo que nos dice la amiga. Que haya una investigación, porque si a estos funcionarios se les pide cuando ingresan a un cargo público, bien sea de elección popular o bien sea de asignación, se les exige una declaración de jurada de patrimonio, de bienes, bueno, a la salida eso debe ser revisado, debe revisarse. Bueno, usted declaró que tenía todo esto, ¿verdad? O que tenía esto poquitico. ¿Cómo es que ahora tiene todo aquello? Eso hay que revisarlo. Sí, señor. Y bueno, durante la pausa se comunicó aquí con el estudio nuestro amigo Iván Orihuela, que le damos un gran abrazo desde acá, para hacer una alerta, para decir que hay problemas con la distribución de gas en Guarenas y Guatire, que no se consigue gas, hay que estar atentos a eso, señores. O sea, querrán desestabilizar, querrán generar malestar en la población. Mira que Guarenas es una zona... Un hervidero, revolucionaria, entonces... Hay que estar mosca con eso. Mira, ya que estamos hablando de corrupción y de delincuentes, pues el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, y Julio Borges fueron denunciados ante la Fiscalía General por traición a la patria. Los diputados de la fracción revolucionaria de la Asamblea Nacional acudieron la mañana de hoy a la sede de la Fiscalía General de la República en Caracas para formalizar una denuncia contra el alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, por traición a la patria. El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra, solicitó que se inicie una investigación penal contra el diputado Julio Borges, al igual que para Ramón Muchacho. Muchacho acudió recientemente al foro de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES, en Madrid, y en este foro recordemos que el dueño de esta fundación o el cabecilla de esta fundación es nada más y nada menos que José María Aznar, ¿no? Y bueno, y en este foro se trataron temas relacionados con la política venezolana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció el pasado 8 de julio que Muchacho había ido a Madrid a solicitar apoyo internacional para intervenir a Venezuela. Así que bueno, la denuncia ya se puso el día de hoy en la Fiscalía. Así es. Tenemos llamada telefónica, la recibimos... Con los buenos días. Buenos días, Armando. Buenos días, eso. Te habla Víctor Corro. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo le va? Aquí vale, un primer oyente de ustedes, pero ahorita ando rodando. Yo lo escucho todos los días. Gracias, hermano. Mira, con el comentario que hicieron ahorita referente al gas en Guarenas y Guatire, yo soy habitante de la zona de Guatire, del municipio de Zamora. Okay. Y es verídico eso. Nosotros sufrimos, tenemos que salir corriendo a buscar una bombona. Teniendo la distribución de gas de PDVSA gas, allá abajo. En todo nuestro centro de Guatire. Yo no me explico por qué PDVSA gas comunal no reparte las bombonas a las casas, a los barrios más necesitados, pero tú vas a los negocios y consigues todas las bombonas a 12 y a 15 bolívares. Con sobreprecio. ¡Ah, caramba! Y el camión... Saqueo de gas, y que no me digan esto, Elsa, porque yo he sufrido eso. El camión de PDVSA gas se para en las flores los jueves de 9 de la mañana a 11 y te la vende a 8 a 9. El camión de PDVSA gas. Y que no me vengan a mí a decir que no, porque yo he pasado por ahí, Elsa, y Randa. Y esto es una denuncia de la PUC y yo he estado llamando a la gente de PDVSA yo y no le contestan aún. Entonces, ese era mi comentario. Oye, gracias, hermano. De verdad, gracias por eso. Y gracias porque eso destruye el proceso, Randa. Sí, eso destruye el proceso. Entonces, es Nicolás, es Fulano. Es, no tiene que ver con un presidente que está poniendo nosotros también la vida como la puso nuestro comandante supremo, dándole casa a la gente, activando para acá. Activar las 24 horas, que una cosa que le critico al presidente de México, mira lo que nos pasó nuestro comandante supremo. Sí, y eso no tiene que descansar. Ajá. Sí, señor. Entonces, mira lo que hacen la gente que ponen supuesto chavista con una foto y una cara de Chávez. Mira lo que hace con el pueblo de Juárez. El día que no, no voy a decir la palabra, pues estamos morales, el día que nos molestemos, entonces vamos a ver, pues. Bueno. Vale, hermano, vamos a ver. Gracias por la llamada. Bueno, gracias a esto. Un abrazo y felicitaciones por su programa. Pues. Gracias. Fíjate, si bien el presidente Maduro manejó una unidad de Metrobús en algún momento, pero él no es chofer de los camiones de gas, él no es chofer de los camiones de Mercal, él no es chofer de los camiones estos que reparten bienes y servicios producidos por el Estado venezolano. No es chofer de eso. Ahí hay mafias, ahí hay guisadores de oficio que se la tiran de vivo y agarran y no, bueno, yo me voy a enriquecer un ratico y hago esto con los bienes que produce el Estado para el pueblo venezolano. A precio subsidiado, ah, bueno, yo hago mi agosto, agarro y pongo aquí, lo llevo para allá. Y estas son las cosas que terminan haciéndole daño al proceso directamente, aunque el mal que hagan sea indirecto. Aunque el mal que hagan sea indirecto, porque no es el gobierno, son personas ubicadas en cargos de que tienen estas responsabilidades, las que cometen estas situaciones de corrupción, no hay otra forma de llamarlo. Esto es corrupción, hermano. Cuando usted no despacha donde tiene que despachar el gas, la comida de Mercal, las computadoras Bit o los televisores Haier y las neveras y la cosa, cuando usted no lo despacha donde lo tiene que despachar y lo vende por otra parte para ganarle para el bolsillo propio, eso es corrupción, no hay otra forma de llamarlo. Eso es robar. Robar al Estado. Y bueno, debe haber, en medio de toda esta dinámica que está relanzando el gobierno revolucionario de reestructurar las instituciones del Estado, debe haber una sección, una parte para la supervisión del comportamiento del trabajador en esas escalas, ¿no? En las escalas de distribución, de comercialización de productos, revisar los concesionarios que da el Estado, por ejemplo, los concesionarios como de MobileNet, de esta empresa que llegan los teléfonos nuevos y de repente se desaparecieron todos y usted lo ve por las redes sociales o por internet revendiéndolos a precios carísimos. Deben revisarse empresas como los Mercales, los Mercalitos, los Pedevales, todas estas empresas que venden alimentos, los de Mi Casa Bien Equipada. Todo eso tiene que entrar en una dinámica de supervisión por alguien que sea, bueno, honesto u honesta, que supervise y denuncie a quienes están guisando con los productos que el Estado está importando o produciendo para el beneficio del pueblo venezolano. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, del IAEM, pues nos llega la invitación para acompañar al maestro Anselmo López, el rey de la bandola, en su espectáculo Criollo y Puro, este sábado 12 y domingo 13 a las 6 de la tarde, el 12 en el Teatro Teresa Carreño y el 13 en La Cultura, se expresa en Los Próceres. Contraloría Popular nos manda saludos y nos dice: Registro Civil de Catia entrega malas copias, partidas de nacimiento, ni leer se puede. Luego rechazan niños por primera vez en sedulación y nos alerta. Lo dice Freddy Martínez con respecto a la versión de Piel Canela que pasamos el día de hoy, que efectivamente la banda que lo interpreta se llama Ska Cubano y que su cantante tiene la voz como Benny Moré. Sí, muy y parecida. Aquí, y acá nos deja su reseña. O sea, nos deja ahí en el... La reseña del grupo. Twitter, ¿no? La reseña del grupo, ¿no? Clivi Díaz nos dice que los del CICPC son la punta del iceberg y Denny Ruiz se pregunta, ¿y FAES será por FAESistas o Faelanges? Está bueno, Denny. Sí, está bien la cosa. Fíjate, ya para un comentario, ¿no? Sobre en que esta semana, por fortuna, ya trajimos de vuelta, la tiene el Estado bolivariano, el Estado venezolano, tiene de vuelta su obra del Matisse, ¿no? La obra de Henri Matisse, La Odalisca de Pantalón Rojo. Ya está en Venezuela, recuperamos esta obra que está valorada de entre 10 y 12 millones de dólares y que fue conseguida por allá en los Miami. Hay dos personas detenidas por este caso. Dos personas detenidas. Uno es de nacionalidad cubana, allá en Miami. Sí, los cubanos mayameros, pues. Y otro es de origen mexicano. Están allá en Miami y estas dos personas están detenidas y a las órdenes de las autoridades en los Estados Unidos. Pero acá en Venezuela, ya diferente, bueno, la Fiscalía, el Ministerio Público está adelantando una investigación en este caso de tráfico ilícito del patrimonio cultural. Y ayer jueves el director general de gestión procesal del Ministerio Público, Joel Espinosa, dijo que se ha presentado una dificultad para esclarecer la responsabilidad de la o las personas involucradas en este tema de la desaparición, cómo llegó a Miami este cuadro, ¿no? Estamos trabajando, dijo el funcionario, en función de contactar a una persona que puede darnos información valiosa en cuanto a qué fue lo que pudo haber pasado. Esa persona sería quien fungía para ese entonces, los años de la desaparición de este cuadro, una persona que se desempeñaba, ¿no?, como restaurador de obras de arte en el museo. Estamos haciendo un repaso de las personas que han sido entrevistadas como parte de los procedimientos de la investigación y que pudieran ser nuevamente llamados por el Ministerio Público para recabar nuevos elementos. Esto lo ha dicho, repetimos, el director general de gestión procesal del Ministerio Público, Joel Espinosa, quien está anunciándonos al país entero que este caso no va a quedar impune. Se está investigando la responsabilidad de personas aquí en Venezuela que trabajaban en el Museo de Arte Contemporáneo para ese momento, el momento de la pérdida. No lo han querido calificar como hurto ni como robo, porque todavía no está preciso. No, se fue a caminar al bosque y se perdió. Todavía no hay una calificación, puesto que las investigaciones están en proceso. No hay una calificación del delito como tal. El hecho es que el cuadro... Sustracción ilícita. Sí, pero todavía dice el funcionario que no se puede tipificar un delito. Porque robo, nadie ha denunciado que fue... Le pusieron una pistola en el pecho para quitarle... El cuadro lo que mejor califica es el hurto, que es cuando te quitan las cosas sin darte cuenta. Nadie se dio cuenta que se habían llevado el cuadro. Y que de paso el cuadro estaba en la bóveda. A la bóveda no tiene acceso todo el mundo, la persona que barre, la persona que está en la puerta. En la bóveda tienen acceso personas importantes. Yo no sé por qué me viene una frase de Todos Nacimos Ángeles de Buenafé que dice... Ya sabrás por qué los grandes tienen hijos de papá. Ay. Es lo que me huele a mí. Sí. Pero bueno, ya que estamos dedicándole esta última media hora a sucesos, sí. Pues el gobierno capturó a guarimberos trasnochados que pretendían trancar las calles de Caracas. Esto lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien explicó que los aprehendidos poseían bombas molotov, pólvora y los denominados Miguelitos y Guayas. Aseguró que todavía hoy persisten, el presidente asegura que todavía hoy persisten algunas protestas. ¿Cuánto daño le hizo la guarimba a nuestro país durante febrero, marzo, abril, mayo, junio? Estamos apenas en julio. Todavía hoy me informa Miguel Rodríguez Torres, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que están capturando en un lugar del este de Caracas a unos guarimberos trasnochados que como no se han dado cuenta de que ya fueron derrotados. No, que les picharon real. Mientras le sigan pichando real, ellos van a seguir echando varilla. Sí. Explicó que los aprehendidos poseían bombas molotov, pólvora, los denominados Miguelitos y Guayas, pretendían trancar hoy un lugar de la capital de Caracas. Manifestó el jefe de Estado durante una jornada de gobierno de calle que encabezó el día de ayer en el estado Carabobo. Bueno, y ya minutos finales de esta ventana, por supuesto invitarles este fin de semana en el lugar de su preferencia, lugares públicos habrá para ello, disfrutar de los dos partidos de fútbol que restan de esta Copa del Mundo, el de mañana sábado, partido por el tercer lugar que jugarán Holanda y Brasil. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa en este partido. Partido de consolación, ¿no? El partido que nadie quiere jugar, el de el tercer lugar. Pero bueno, se va a llevar a cabo mañana sábado a las 3:30 de la tarde y a las 2:30 el domingo la gran final. Finalísima entre Latinoamérica y Europa. Porque cada quien ahí está jalando para su lado, representado por las selecciones de Argentina para Sudamérica y Europa por Alemania. Un fuerte choque. Parte como favorito, y esto hay que reconocerlo,

corazón que la habían visto en Ayagua. Alba Ciudad, cultura de liberación. Sabiduría y verdad, la fe que el pueblo sin pandalear. Repita, repita, repita, repita el tamborito, ve que todo palmarito comenzó a chimbandalear. En Alba Ciudad, las 12 y 14 minutos. De grandeza, isla que en el mar cautiva, ostentación de grandeza, umbral de regia nobleza, blasón de lírica viva, canto de noche festiva, en el sinfín de la gloria, límpidas noches de historia que ornan tu faz soberana, luz iberoamericana, para siempre meritoria. Te vio el viajero, refulgente en el celaje, desde que te vio el viajero, refulgente en el celaje, te quedaste en el viaje de su andar aventurero, el áspero marinero, violó al perlífero mar, con el deseo de saciar el ansia de tu riqueza, maltratando con fiereza al indígena insular. Tanta vivencia, un nuevo siglo te invita. Después de tanta vivencia, un nuevo siglo te invita a ser otra margarita con una misma presencia. Un punto de referencia serás en la faz latina, universal peregrina de la América inmortal, luz de estrella celestial que por el mundo camina. Ignoren el calor de tu regazo, aunque los egos ignoren el calor de tu regazo, seguirás en el abrazo de los que a ti te valoren, te nutrirás con el polen de tu pasado glorioso, que con el canto armonioso pregonan tu identidad, una de feraz verdad en la que vivo dichoso. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Llenos de gozo, llenando el pozo.